Como mañana me voy, adiós te digo, morena. Como mañana me voy, adiós te digo, morena. Pero llevo este dolor, morena, porque te queda. Pero llevo este dolor, morena, porque te queda. Adiós te digo, mi vida, adiós te digo, morena. Adiós te digo, mi vida, adiós te digo, morena. Qué triste es la despedida cuando se quiere de vera. Qué triste es la despedida cuando se quiere de vera. Como mañana me voy, adiós te digo, morena. Pero llevo este dolor, morena, porque te queda. Pero llevo este dolor, morena, porque te queda.